sauce. Te, te has vuelto a enamorar. Me dijeron que te quiere como a nadie y que no te hace mal. Sí, me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. Que te han visto por ahí. Caminaba sonriendo de su brazo y lucías tan feliz. Sí, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause este dolor. No te vayas, no te voy a reprochar. Una cosa yo te quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacerte igual? He tratado de olvidarme de tu amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrarme un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. He tratado de...